solo quiero darte un beso. Y nada más. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Oh, no. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Vení conmigo, vení conmigo, arriba, arriba. Ya no sé. Ya pagaré solo la vencedora. Bailar en portugués, aprender a hablar francés. Canta conmigo, Metro dice. Regálate mis mañanas. Canta para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero y quiero palma, palma, palma. Si el mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. Por ti hay tantas cosas que yo haría. Pero tú no me das ni la noticia. La mano, arriba, yeah. Ya. Ya pagaré sol, padecer, de tu amanecer. Bailar en portugués, aprender a hablar en francés. O bajar la luna a los pies. Solo quiero darte un beso. Regálate mis mañanas. Canta para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer. Vamos a cantar juntos. Levanta la mano y canta conmigo. Canta conmigo. Dice, dice, dice, dice. Solo quiero. Cantar, cantar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor en la alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Quiero que no te falte nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos.